Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar, de que este humor no tiene que ver contigo, que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador. Más vale suerte que talento. Me basta este momento como una revelación. Es hora de hablar las voces de los hombres y su engaño, de la verdad como forma de violencia, del dolor y de la inocencia, del infinito entre tus brazos y de los límites de mi cuerpo. Regateo de mi ficción, pura ficción. Es hora de hablar y la madre del castigo, de hacerse viejo entre tus enemigos, del lento proceso de derrumbe en que nunca hablamos de lo que hay que hablar, de secuencias de presagios que se por ti, las más posibles, las más posibles, las más posibles, las más de hablar de la quimera de otra vida.